El GSEC, las siglas significan Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles. El grupo se formó hace ya 11 años con la primera inquietud de unos docentes de cárceles que daban clases ahí en primaria de problematizar un poco su práctica, ya que en ese lugar era bastante imposible. Y se empezaron a juntar para problematizar la práctica y decidieron armar un grupo de estudio que estudie, digamos, qué es lo que pasa con la educación en la cárcel. Es así que a lo largo del tiempo fue cambiando, digamos, un poco el rumbo y fue sumando estudiantes de distintas carreras para ayudar a la problematización de esto. Y para esto empezó a dar un seminario en trabajo social. Y fue así que fue abriendo, digamos, el abanico para la incorporación de gente nueva y de estudiantes sobre todo, y también la importancia que tiene la universidad como actor educativo en la cárcel, uh-huh. digamos, bastante nuevo. Y bueno, fue así que hoy el GSEC es un equipo interdisciplinario de trabajo de un montón de gente, de un montón de facultades. Desde, no sé, Bellas Artes hasta la mayoría somos de carreras sociales. Y después de varios debates y demás, pudimos llegar a la conclusión, como un lema que tenemos ahora, que el GSEC es un espacio de militancia por el derecho al acceso a la educación de las personas privadas de su libertad ambulatoria, uh-huh. básicamente. Tenemos tres patas importantes, que es la parte de la universidad, la parte de los talleres y sobre todo lo que pudimos hacer en el último tiempo es la cuestión de la incidencia en políticas públicas, digamos, de poder tener una reunión que, o sea, que el trabajo que se haga, digamos, tenga un resultado de alguna manera. Y bueno, en el marco de todo esto, digamos, de todos los seminarios y demás, hoy estamos presentando el seminario de los martes y los jueves en trabajo social, que va a estar a cargo de Leti, básicamente. Y bueno, no sé, después si quieren cuento lo de los talleres y demás, pero... Bien, este taller que surge ahora, que es el que nos van a contar, que es Cárcel, Derechos Humanos y Cine, análisis de la problemática carcelaria desde material audiovisual, ¿ya se realizó o esta es la primera vez? Sí, en realidad esto es la cuarta, digamos, temporada, por así decirlo. En realidad, digamos, surgió... ya que Francisco Scarfo, que es como uno de los fundadores y que es el que va a estar también a cargo de este seminario, él estuvo en la Facultad de Trabajo Social y en otras facultades con un seminario y está, digamos, que es el de educación en contextos de encierro. Y, digamos, surgió esta propuesta para hacer como seminario intensivo de verano. El año pasado lo realizamos durante el transcurso del año por una cuestión de que, bueno, en verano no surgió lo de, bueno, lo que transitó La Plata con lo de las inundaciones uh-huh. y demás, bueno, hubo ciertas dificultades y bueno, lo realizamos durante el año, pero esta vez es la cuarta edición del seminario y hasta ahora, digamos, tenemos como resultados bastante positivos porque la gente está muy interesada en la propuesta, escribieron muchos al correo, más allá de por ahí de poder cursarlo porque son 4 horas los martes, 4 horas los jueves. Uh-huh. El interés, digamos, en la temática o en ver y problematizar, reflexionar qué es la cárcel, obviamente que desde el cine, digamos, es mucho más llevadero, más interesante, es todo un desafío. Se propone, digamos, en cada encuentro que son 7 y uno está por verse porque justo tenemos un feriado en el medio. La idea, digamos, básicamente es poder proyectar un documental, tenemos panelistas y obviamente un trabajo más áulico, reflexivo. Por ahora tenemos 5 documentales que vamos a proyectar, que uno es del Comité contra la Tortura, Ojos que no ven, uh-huh. El Alma Fuerte... que es un documental sobre el instituto. Sí. El centro cerrado. Uh-huh. Aparentemente todavía estamos ahí como con los chicos, los directores, van a estar los directores pudiendo presentar el documental, como contando lo que fue esa experiencia. Después el patio de mi cárcel, para trabajar lo que tiene que ver con el colectivo Mujeres un poco, digamos, porque el seminario en realidad, la primera parte tiene que ver con poder problematizar la cárcel, obviamente analizándola desde un desde el contexto económico, social, político, digamos, inmersa, esa institución inmersa en en esa realidad, y después con sus diferentes aristas, desde, digamos, el colectivo mujeres, jóvenes, las fuerzas de seguridad, que nos parecen como un, digamos, un capítulo importantísimo. Un actor. Sí. Algo bastante nuevo que hemos sumado. Genera bastante debate, pero está bueno. Sí, para eso vamos a proyectar la película del experimento, que la verdad que veníamos trabajando con Tropa de Elite. Que es una película Brasilera. brasilera, terrible, terrible. Y bueno, el experimento es algo parecido, ¿El pero experimento es argentino o no, no? tiene una versión alemana, Vieja es muy sí, del vieja, sí. 70 y pico más o menos. En realidad, digamos, no específicamente, digamos, tiene que ver con poder analizar, digamos, el lugar. Es como un juego, la película es como un juego, donde, digamos, algunos participan como detenidos y otros como fuerzas de seguridad. Y bueno, dentro Como el de policía y el una, ladrón, claro, claro. Y una dinámica parece simular. parecida a lo que propone La Ola. Claro. Una simulación de una cárcel, donde se supone que es un juego donde le van a pagar determinada cantidad de plata a los participantes. Entonces, bueno, ahí adentro empiezan a suceder un montón de cosas. Y bueno, nos pareció como muy interesante poder proyectarla. Esperemos que pueda asistir una persona que pertenece al servicio penitenciario, porque nos interesa muchísimo que trabaja en la formación digamos, del servicio penitenciario. Pero de los De los penitenciarios, penitenciarios, sí. De los que dan la clase en la escuela que está en la Escuela de 44, Cadetes. la escuela de cadetes. Esperamos contar con la presencia porque nos parece interesante a ver qué es lo que tiene como para decirnos respecto a la formación y a lo que, digamos, a la distancia que existe por ahí en la formación y en la actividad de los cadetes dentro de las unidades, Tendría que ¿no? ser alguien un medio copado, digamos, o que sea al menos Sí. crítico a esa formación. No, hemos tenido invitados de las fuerzas de seguridad y ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de invitarlos, digamos? no es chicanearlos, bajo ningún punto de vista. Pero como que también el servicio penitenciario dentro de las fuerzas de seguridad es como el hijo bobo que tienen, ¿no? Porque es re fácil pegarle al servicio penitenciario, pues hacen todo mal. Y tienen como la cuestión represiva y qué sé yo, está impuesta, digamos, en el ideal, digamos, de lo que es un agente de servicio penitenciario. Entonces, lo que nosotros empezamos a problematizar era, bueno, pero fijémonos, quiénes son los que forman a esta gente, qué formación tienen, o sea, más allá de la materialización, digamos, del trabajo. Nos interesaba un poco eso, la cuestión institucional, cómo están inscriptos, digamos, dentro del mercado laboral, no Sí. pueden sindicalizarse, qué onda los salarios. Bueno, empezamos a indagar en esas cuestiones, que también son importantes para enriquecer el debate, básicamente pensábamos. Entonces, por eso lo llevamos. Claro. No, ¿Qué sé yo? Está claramente. bueno el debate, se pone heavy, pero está bueno porque se intercambian muchas ideas. Y hemos tenido una experiencia buena con un señor que pertenecía a Cultura y Educación del Servicio Penitenciario, y él se fue con un montón de ideas en su cabeza a problematizar. Y siempre nos llama, nos pregunta, digo, eso está bueno. Al fin y al cabo, digo, creo que si uno quiere incidir en algo que está haciendo, creo que está bueno. Claro. Y este seminario es dirigido, digamos, a personas que han pasado o que tienen interés en pasar, tener una práctica como talleristas, como docentes, porque sabemos que las cárceles tienen, por un lado, las escuelas, algunas, y por otro lado, espacios que no son exclusivamente la escuela de, no sé, pienso en Olmos, por ejemplo, sino que hay espacios como más abiertos, hay Claro, organizaciones, sí. grupos que llegan y dan talleres para hacer una revista y demás. Está dirigido, digamos, a ver, ¿hay algún material, Sí. bibliografía, trabajos para que quien no tiene ese acceso o no lo hizo todavía pueda, digamos, formarse Sí. en esa? primer y principal, paso el chivo de la página, que es gesec.com.ar. Digamos que ahí tienen un montonazo de material que subimos desde publicaciones, no sé, talleres, novedades, sí, todo lo que tiene que ver con el GESEC. Y en realidad, digamos, otro de los digamos capítulos, por así decirlo, de las clases que vamos a estar trabajando es la educación. Por supuesto que la educación formal y no formal, estar problematizando un poco, digamos, el acceso a la educación dentro de las unidades penitenciarias y obviamente la gente que universitaria que por ahí sale de manera restringida a cursar. Obviamente que tenemos la parte de educación no formal que nos parece muy importante, uh-huh. La verdad que nosotros apostamos mucho porque, digamos, nosotros hacemos talleres dentro de lo que sería la educación no formal. Está abierto, digamos, a todas las personas. No necesariamente uno tiene que estar transitando una carrera universitaria como para hacerlo. Está abierto a todo el mundo, digamos, que se interiorice, que le interese la propuesta. O sea, la idea de la inscripción es que pueda como poner en breves palabras por qué le interesa. Tampoco nos interesa, no, a nosotros no nos importa que la gente se inscriba como, viste, tipo cholulo, a ver qué onda la cárcel, viste, tipo zoológico. No defendemos esa postura. Simplemente, digo, si a vos te interesa saber algo o reflexionar, porque tratamos de eso, de que el seminario sea eso, ¿no? De poder problematizar, reflexionar y obviamente pensar qué es lo que podemos estar haciendo para modificar algunas cosas. Y nos encantaría que no existiera más la cárcel, pero bueno, sabemos. Me llama la atención esto de que dentro de que me parece que se ha instalado como la problemática de la cárcel como algo, que como decías vos, que las carreras sociales, las personas, digamos, un poco el interés o la curiosidad por qué pasa dentro de la cárcel, qué se vive, sí, qué relaciones hay, qué hace una persona que estuvo privada de su libertad determinado tiempo y sale, por qué el cine o por qué como experiencias, más allá de que hay una experiencia como la del Centro Cerrado Alma Fuerte, experiencias que están hechas, digamos, que son montadas, que son trabajos de ficción, digamos, y no por ahí, yo qué sé, un documental o algo que sea propio de una experiencia carcelaria de grupos. Hay, porque hay, me parece, también sí, material sí, en ese sentido. Uh-huh. Me resulta interesante que sea el cine y cómo lo toman, digamos. Ustedes proyectan una película para luego analizarla, sí, analizar los actores, los agentes. En realidad surgió porque nosotros como grupo tenemos un espacio de formación que lo maneja Richard, que es uno de los fundadores del GESEC, que es un grosso total. Y Ricardo Bizarra tiene un libro que se llama Poesías Tumberas, que está muy bueno si lo quieren googlear. Tiene un montonazo de experiencia en lo que es teatro dentro de las cárceles y está escribiendo ahora un librito sobre eso. Y bueno, él nos hacía la formación. Y una como parte de la formación teníamos mirar películas y demás, y él sabe un montón de cine. Entonces el interés empezó por ahí. Digo, bueno, teníamos una chorrera de películas, documentales y demás. Y dijimos, bueno, estaría bueno que también pueda ser así, digamos, para la formación en la universidad. Es algo, una herramienta pedagógica bastante copada porque, no sé, capaz que a uno primero le impacta la imagen y a otro el ruido y a otro, o sea, una situación, digo, y eso está bueno. Generalmente problematizamos la temática, digamos. Bueno, en este, ponele, el patio de mi cárcel es sobre mujeres, entonces tratamos de que sea un encuentro de mujeres, jóvenes, fuerzas de seguridad, que estén marcados en colectivos encerrados de alguna manera. Determinados. Y que la película sea un disparador para ese análisis. Le echamos un poco de teoría, obviamente. Uh-huh. Y por ahí también digo esto, la riqueza que tiene el ver un documental o una película, como bien lo decía Noelia, lo de la diferencia entre lo que uno, digamos, está observando, ¿no? Cuando por ahí, después de terminar la película, hacemos como, bueno, a ver cuáles fueron las primeras observaciones, qué palabra le sonó, qué imagen le quedó grabada, digamos, y el justificar eso es muy rico para el análisis, además con lo que significa el cine. Y además, otra que te, y además estoy con él y además esto de poder, digamos, los distintos tantos documentales como películas, porque decidimos hacer como un variado de no solo los documentales argentinos, sino también por ahí pasar a alguna otra película, no sé, en este caso española o alemana, y bueno, y me perdí en lo que iba a decir, pero bueno, los esperamos a todos. No, y no volaseamos en cuanto a cine. Richard sabe, así que él puede decir cosas, digamos, como que están relacionadas estrictamente no, con que, el cine. Otra pequeña aclaración, que justamente para los primeros y segundos encuentros van a ir chicas que estudian comunicación audiovisual, diseño en comunicación audiovisual. Cine. Sí, no me acuerdo el nombre de la chica, me va a matar en este momento, pero no me la traje anotada. Con la guadaña por calle 60. No, son las chicas desde la Secretaría de Extensión de la Facu, que ellas laburan un montón en cárceles, y como que la idea es como poder contar un poco más desde la estética de del cine, como para, si es un seminario de cine, tener como una pata también relacionada a eso. Lamentablemente sabemos que es muy corto el tiempo que tenemos como para analizar temas tan complejos, analizar, digamos, unas primeras aproximaciones, problematizar, pero la idea es que, bueno, que la idea siempre de estos seminarios es que a uno le quede instalado como, bueno, a ver qué hacemos, qué podemos, cómo me involucro más, era esto, porque por ahí hay gente que puede decir, bueno, era esto, la verdad que no es el tema que realmente me interese, pero bueno, acercar la propuesta, digamos, y que se sume el que tenga ganas de sumarse verdaderamente. Claro. Y ustedes después realizan, digo, no sé, un resumen, una síntesis, no sé, escriben un documento, tienen una relatoría sobre cómo, qué cosas surgen, porque imagino que hay del seminario. Claro, del seminario. Sí, generalmente. Eso es un material también interesante como sí. Para... Sí, estamos medio vagos para escribir últimamente, pero siempre nosotros hacemos la parte de evaluación del seminario y la verdad que, digamos, nos llevamos, por suerte, muchas críticas, que está bárbaro, porque la crítica te hace crecer un montón, y ir como pudiendo mejorar de año a año con la propuesta. Mejorar, no sé, en el sentido de ir viendo por otro lado, ir a por acá, ir a por allá, qué le podemos agregar, qué le podemos adicionar. Hemos tenido como resultados muy buenos, a mi criterio, ¿no? pero no estamos pudiendo sistematizar, sí, por ahí alguna breve relatoría de lo que fue sucediendo a grandes rasgos, pero la verdad que tenemos todo el material para hacerlo, pero bueno, sinceramente somos una ONG que labura pulmón, a veces vamos dejando de lado cosas por, no sé, reuniones, los talleres, bueno, ustedes saben, hicieron talleres y si saben lo que demanda el tiempo, más que uno labura, hace otras cosas, se dificulta un poco, pero bueno. Estamos en eso, estamos en el camino. Yo les voy a hacer una pregunta quizás incómoda, pero está bueno como para plantearlo y después dejar abierta la reflexión para quizás más adelante. ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué van a la cárcel? Digo, ¿cuál es qué las motiva a un espacio que muchas veces muy vapuleado, con una mala imagen, con no muy crítico, esto que vos decías, quisiéramos que no existieran las cárceles, bueno, pero las cárceles existen y hay que hacer algo con eso. Entonces, ¿qué las lleva a ir a ese lugar y decir laburo y es mi territorio, es un espacio de militancia? ¿Qué, digamos, qué, si, alguna cuestioncita tampoco? Yo particularmente porque había una posibilidad de laburo hace, no sé, ya como 10 años, bastante. Y no entendía mucho, o sea, es un campo de inserción laboral para el trabajo social, digamos, la cárcel. Entonces estuve unos años ahí viendo qué onda, hasta que apareció el seminario que daba Pancho y dije, bueno, lo voy a hacer para estar un poco más interiorizada. Y me copé y me invitó a participar del espacio y bueno, acá estoy, digamos. Cada vez, aparte, está muy bueno el tema de poder participar en la universidad, pero desde otro lado, desde nadie que te tome un examen o te diga que estás haciendo, o sea, que en realidad la palabra no era con Y, era con I del puntito, o sea, viste, como un espacio de creación del estudiante real y donde la palabra, la voz y todo se lleva a cabo, digamos. Muchas veces pasa que no es así, digamos, en una cursada o en lo que sea. Entonces eso me pareció re bueno. Me pareció que era un espacio de construcción que había que mantener más allá de la cárcel. Y aparte no es que vamos a la cárcel de una. Nosotros tratamos de hacer un espacio de inicio, digamos, en la formación, que antes de ir a la cárcel, bueno, bajamos línea, digamos. Bien, no sé si alguna vez está bien dicho, bajamos línea, pero en cuanto a que nosotros vamos de esta manera, o sea, hay cosas que hacemos, hay cosas que no hacemos, es nuestra posición, y para ir como GSEC, por supuesto hay que compartirla, ¿no? Entonces, básicamente, tratamos de hacer como una aproximación para después ir, digamos, a la cárcel. Porque entendemos que también es una situación compleja estar ahí, a veces tenés que mantener talleres, que en un mes todos los talleres son gente diferente, nunca es la misma gente, a veces no te abren la reja, a veces estás 10 minutos esperando, a veces estás una hora, no sé, nosotras claro. Trabajamos en Quilmes, se te atrasó el tren, te cagó el taller, digo, bueno, son todas cuestiones y el compromiso de juntarte antes de ir, qué vamos a trabajar, por qué vamos a trabajar esto, pensar también en el colectivo que nos encontramos, son mujeres, jóvenes, personas que tienen padecimientos mentales, porque también hicimos un montón de talleres en la unidad 10, y eso es otra complejidad también aparte. Digo, bueno, tratamos de ver todo eso antes de ir a la cárcel, digamos. Como, pero bueno, creemos que hoy aparte está bastante abierta la temática y creemos que está bueno, digamos. Chicas, ¿cuándo empieza? Es el martes que viene, ¿verdad? Sí, el martes a las 6 de la tarde, es de 6, martes y jueves de 6 a 10 de la noche. Intenso. Intensísimo. Sí, la verdad que está, sí, llevar mate, porque hay que remar la ¿Y cuántas personas más o menos ya están inscriptas? O... Mira, yo que soy la que voy chequeando el correo, que la gente se inscribe, teníamos 35 y en la facu nos pasaron un número importante. Yo no sé si están contados, pero más de 50 personas seguro. Inscriptos, no sé qué irá a suceder el martes. Las ganas, ¿no? Qué lindo eso de hacerlo y por, digamos, no hay ninguna cuestión, digamos, hay una acreditación, claro. Pero también es una acreditación muy simbólica en algún punto, claro. No es algo que vos tenés que hacer para recibirte o para trabajos sociales, logramos que sea curricular, que eso está bueno, digamos, porque más allá de que la gente... me están apurando. que la gente lo pueda cursar, porque tenés 3 o 4 seminarios curriculares en trabajo social, 4. Me parece que va por otro lado, porque ir a un seminario intensivo de verano, 8 horas en la semana, la verdad que me parece que el interés, al menos, no pasa solo por la cuestión de la condición de tener el certificado, claro. O el seminario aprobado. Y eso, la verdad que nos... Aparte es optativo, es como una materia optativa, digamos. Sí. Hay un montón de seminarios y vos tenés que hacer 4 en la carrera. Puedes elegir, hay un montón sí, todo sí. El año. Entonces, bueno, está bueno eso de la elección, que si lo eligen, digamos. Buenísimo, chicas. Una oportunidad ideal para ver películas, interiorizarse sobre cárceles y derechos humanos. Entonces, seminario intensivo, 7 encuentros, parece que sí, capaz 8. Capaz 8 por un sábado. Este martes a las... 6 de la tarde. ¿En qué aula es? En la Facu de Trabajo Social. Mira, nos habían asignado el aula 11, pero tal vez pasamos a la 14. Así que, bueno, igualmente vamos a tener un cartel, como siempre, en la puerta. Que es el viejo y querido cartel. Sí. Siempre es necesario llevar un fibrón y una hoja en la mochila. Un buen docente o tallerista siempre tiene un fibrón en la mochila. Y cinta scotch, por supuesto.